Abre la ventana. Abre la ventana. Abre la ventana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. A partir de este momento comienza Abre la ventana. Un espacio que promueve la lectura en niños y adolescentes. Conduce Lucía Viera. ¿Qué hay más allá de la chimenea? ¿Qué habrá detrás de esa gran antena? ¿Por qué será que la ciudad tiene esa extraña cualidad? Todo se mueve a velocidad. Buenas, buenas, lectores, lectoras, oyentes de CX36 Radio Centenario. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Otro viernes, un viernes precioso para leer, como cada día en realidad. Pero bueno, espero que estén teniendo un lindo día, una linda semana y que bueno, que estén preparando un hermoso fin de semana, obviamente, como siempre, lleno de lectura, de letras, de libros y de muchas historias para leer y contar. Recordarles también que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o también por el número WhatsApp 099-233-666. Como siempre digo, anímense, es precioso leer y aparte escucharse en la radio nos ayuda a inspirarnos, a animarnos a leer y también a practicar un poquito la lectura en voz alta, que siempre es como lo más difícil de la lectura y bueno, que aparte está buenísimo el escucharse a uno mismo, leer una historia que nos gusta y compartirla de forma indirecta, directa, a personas que no conocemos y que bueno, que capaz que de última también se suman a la lectura, porque capaz que mandás un capítulo de un libro y alguien justo que escuchó quiere seguir leyendo, entonces bueno, está buenísimo y bueno, y aparte que es una forma muy linda de compartir un poquito de nosotros mismos, como siempre digo, porque siempre la lectura se vuelve en parte de nosotros, nos representan, nos describen, digamos, porque son nuestros gustos al fin y al cabo. Entonces, bueno, son una parte de nosotros también. Hablando de lectura, hoy les traigo una lectura de una persona, una personita especial, una lectora que si bien no es tan nueva, es nueva, y bueno, y se animó también a mandar un cuento otra vez, que bueno, que me parece lindo compartir con ustedes, porque siempre está buenísimo, obviamente, tener lecturas nuevas, lectores nuevos, y bueno, esta lectora, ya la escuchamos una vez antes, se llama Malena Lencina. Y bueno, es una personita especial porque es mi prima, chiquita. Y bueno, le mandamos un saludo enorme, enorme a Male, obviamente, y a sus papás. Que bueno, que vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta Malena hoy. Thank you. las chicas piratas. En un mar muy lejano navega el caimán negro, el barco pirata más temible de todos los tiempos. Su capitana era Daniela. Un día, mientras surcaban los mares del sur, apareció un cuervo volando con un mensaje en el pico. Estamos atrapados en una gruta. Escucha nuestro canto para venir a rescatarnos, las sirenas y los tritones. Los piratas guardaron silencio y pudieron escuchar el canto de las sirenas. A lo lejos lo siguieron y llegaron hasta una enorme roca gris. Daniela y su tripulación se lanzaron al mar sin dudarlo, nadaron hasta llegar a la grande las sirenas y los tritones. Cuando salieron del agua, escucharon a las sirenas y tritones cantando tranquilamente. Venimos a ayudar, dijo Daniela. Muchas gracias, pero ya nos rescataron las pirañas intrépidas. Las sirenas y tritones les contaron que las pirañas intrépidas eran unas chicas pirata increíbles. Nunca habían visto piratas tan valientes. Tenemos que encontrar a las pirañas intrépidas, dijo Daniela. Quiero ver con mis propios ojos si de verdad son tan increíbles. El caimán negro zarpó en busca de las pirañas intrépidas y se encontró con un submarino. ¿Pasó por aquí un barco de chicas pirata?, preguntó Daniela. Sí, estábamos en el fondo del mar, acorralados por peligrosos tiburones, y gracias a ellas logramos escapar. El caimán negro siguió navegando hasta que encontró con una gigantesca ballena. Parece muy contenta, ballena, saludó Daniela. Lo estoy, liberada varios días varada en la playa y nadie conseguía ayudarme a regresar. El agua Pero llegaron unas chicas pirata fantásticas y consiguieron rescatarme. Daniela y su tripulación siguieron navegando. De pronto, a lo lejos, divisaron la isla Volcán y un barco en la orilla. No puede ser. ¿Y si encuentran el tesoro?, preguntó Daniela. Oculto allí se encontraba el tesoro que el caimán negro llevaba buscando por mucho tiempo. Cuando desembarcó en la isla Volcán, las pirañas intrépidas se habían marchado. Esas chicas maravillosas nos ayudaron a tapar el volcán para que la lava no llegara al pueblo, explicó un anciano. En agradecimiento les dijimos dónde estaba escondido el tesoro. No, se lamentaron Daniela y su tripulación. Daniela y los piratas del caimán negro no podían creerlo. Las pirañas intrépidas se estaban haciendo famosas y además estaban consiguiendo los mejores tesoros. Tenemos que encontrar rumbo al norte, mis piratas, gritó Daniela. A lo lejos vieron que se acercaba una peligrosa tormenta, pero si las pirañas intrépidas no tenían miedo, ellos tampoco lo tenían. El caimán negro se adelantó en la tempestad y por fin divisó el barco de las pirañas intrépidas. En ese preciso instante, una ola gigante golpeó el barco de las chicas pirata y todas cayeron al agua. Sin dudarlo, el caimán negro se acercó para rescatarlas conozco a alguien que nos ayudaría, dijo Daniela, la capitana pirata. Comenzó a silbar la pirata comenzó a silbar hasta que de pronto la ballena que habían conocido apareció en medio de la ola, de las olas. A pesar de la gran tormenta, Daniela y su tripulación saltaron sobre el lomo de la ballena y ayudaron a subir a las pirañas intrépidas. Una a una las rescataron a todas. La ballena los llevó al caimán negro lejos de la tormenta. A continuación empujó el barco de las chicas pirata que habían quedado dañado. Mi nombre es Zoe. Soy la capitana de las pirañas intrépidas. Muchas gracias por salvarnos. Mientras arreglábamos el barco, quieren quedarse con tu tripulación en el caimán negro. Preguntó Daniela. ¿Podemos quedarnos? Pensábamos que no te gustábamos. Son molesto que encontrarse el tesoro, pero eres genial y tu tripulación también. Dijo Daniela. Dos capitanas y dos barcos pueden ser una buena alianza, dijo Zoe. ¡Viva las capitanas! Tras varias semanas, terminaron de reparar el barco de las chicas piratas. Pirata, el caimán negro y las pirañas intrépidas navegaron justo en aquel mar tan lejano. Viva muchas aventuras increíbles. Pero, ¿y el tesoro de la isla Volcán? Las pirañas intrépidas lo compartieron en señal de agradecimiento. ¡Viva las chicas piratas! Fin. Bueno, le mandamos un saludo enorme, enorme, enorme a Male, que se animó a leernos un cuento tan precioso. Y bueno, comentarles a ustedes, para que también conozcan a Male, que Male tiene 8 años, está haciendo segundo escuela en una escuela de allá de Sayago, vive en Peñarol y su cumpleaños es el 2 de mayo, que fue hace relativamente poco. Y bueno, y también le encanta Harry Potter. Así que bueno, le mandamos un saludo enorme, enorme, enorme a Male. Y que bueno, que se anime obviamente a mandar más cuentos, que la verdad su cuento fue precioso. Y bueno, y de paso también comentarles a ustedes de que pueden mandar cuentos así como lo hizo Male. Lo pueden hacer por el correo radio36@gmail.com o por el número de WhatsApp 099-233-666. Y es tan fácil como grabar un audio de WhatsApp, mandarlo al número, o grabarlo en la grabadora misma del teléfono y pasar el archivo por correo, como ustedes quieran. Lo pueden leer así nomás. Y bueno, y acá lo escuchamos los viernes, que bueno, que se disfruta aparte, porque es una historia nueva para conocer, un personaje nuevo para conocer. Entonces está buenísimo el conocernos indirectamente a través de las historias que nos cuentan y todo. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho el cuento que nos leyó Male, porque a mí me encantó. Recordarles otra vez que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o por el número de WhatsApp 099-233-666. Y bueno, nos vamos a estar escuchando el próximo viernes 5:30 acá en Radio Centenario, como siempre. Espero que tengan un lindo fin de semana, un buen inicio de semana, y recuerden que ustedes son los protagonistas de esta historia. ¡Mua! ¡Ya estamos listos! ¿Preparados para bailar el baile del pirata? Yo quiero que bailes el baile del pirata.